rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo va? Ah, bueno. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buen día, buen día. Con lo justo llegando, acá estamos, ¿no? Acá estamos llegando, llegando. Llegando al día con lo justo, a la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos para hacer el Enredando con la energía justa. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Nada, sobrepasados de tareas como venimos todos quienes llevamos adelante los medios comunitarios, alternativos y populares, y hay como una acumulación de noticias que nos van llevando el tiempo porque se genera como una especie de demanda que nosotros propiciamos, por supuesto, y que a la vez genera que tengamos que ver cómo hacemos para resolver con todas esas demandas generadas, que son, en todo caso, me parece que un buen síntoma de cómo nuestros medios van creciendo y van influyendo, y los actores sociales se van preocupando por aparecer, tanto los que no tienen acceso a los medios tradicionales como los que tienen acceso a los medios tradicionales y son bastardeados en ellos, o maltratados, como está ocurriendo ahora con los choferes de la línea 60, ¿no? Sí, sí, un buen síntoma en ese sentido, pero un muy mal síntoma en el otro, ¿no? De que no hemos crecido ni un poquito en relación a cómo, no nosotros los medios comunitarios, sino nosotros como sociedad, digo, como algunos temas siguen siendo invisibles y algunas personas siguen muriendo y algunas cosas siguen pasando y no nos importa, ¿no? Uh-huh. Absolutamente. Vamos a ir hasta las 12. No podemos hacer equipo completo. Hace varias semanas que no tenemos equipo completo de los jueves. En la cotidianeidad, cuando se dan a conocer las radios que hacemos Enredando, los gráficos y las radios que ponen sus antenas para que nos escuche más gente en diferentes lugares, cuando se llega los jueves se dice La Retaguardia más Luis Angió. Hoy, al menos aquí en el estudio Víctor Basterra, en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, somos Euge y yo, y Luis quizás aparezca en algún momento al aire, pero veníamos de un par de semanas con la ausencia de Euge. ¿Y extrañaste hacer el Enredando o te sonó a unas vacaciones? No tuve tiempo de extrañarlo, la verdad. En esos momentos no tuve tiempo de extrañarlo, pero sí, me sentí rara esto de no tener la mañanita de la red. Se acumulan cosas en la garganta para decir, ¿viste? Uno cuando uno se acostumbra a hacer comunicación y después se queda un tiempo sin la posibilidad de hacerla, lo que pasa es que se te atragantan las cosas que vos querés contarle a alguien más que a un amigo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que significan los medios de comunicación. Bueno, hoy, como siempre, el tema al final lo voy a elegir yo y va a ser power, duro. Pero el tema del comienzo lo eligió ella. Y con Chico Huarque como aquella vez, como si fuese última, arrancamos la mañana de la red. Besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pan con queso cual si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música,

Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. ¿Qué me quisiste decir con eso? Esto que estás escuchando son los medios tradicionales, lo que escuchabas también durante la canción de Chico Buarque, dando cuenta ahora de cualquier cosa, pero hace un ratito desde la Panamericana en vivo contándonos lo que estaba sucediendo, el operativo de gendarmería, cuánta presencia que hay allí de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas represivas, y nosotros nos vamos a ir a ese lugar para charlar. Claro, hay mucha gente de organizaciones sociales y políticas que se han acercado sabiendo que la situación después de la represión que se dio el otro día con la línea 60 y con la orden que ayer dio a última hora de la tarde la jueza Servini de Cubría para que los colectivos salieran y para que cobraran boleto. Los choferes dijeron, los colectivos salen, nosotros nos subimos, los manejamos, pero no cobramos boleto porque estamos en un conflicto sindical. Creo que la realidad ahora es que los colectivos finalmente no salieron y vamos a tomar contacto con Demián. Demián García es integrante de COP, de la brecha sindical. Demián, bienvenido a Enredando las Mañanas, Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Te escucho medio bajito. Bueno, ahí te subimos el retorno y mientras tanto contanos cómo está la cosa allí. Bueno, te cuento. Acá estamos cortando dos carriles de la Panamericana de la mano a Capital. Hay una cantidad muy importante de trabajadores de la línea 60 y algunos choferes de otras líneas que se han acercado también en solidaridad con el reclamo. Y también, bueno, como vos decías, de distintas organizaciones sociales y sindicales. Están acá los compañeros de Cipeda Tigre, hay compañeros también de distintas corrientes sindicales, como Continuo Cadenas, el Encuentro Sindical Combativo, la corriente de sindical clasista. Pero fundamentalmente son choferes de la línea 60 que están acá. La decisión fue venir acá a la Panamericana a mantener ese corte. Estamos justo enfrente donde está la cabecera de Mavich, de la empresa. Uh-huh. Entonces hay posibilidades de quedarse acá todo el tiempo que sea necesario. A ver, la idea era más o menos como yo la contaba recién. La jueza ordena que salgan los colectivos, que se cobre efectivamente el boleto. Los choferes dicen que ellos están dispuestos a que los colectivos salgan a la calle, como desde hace bastante tiempo, pero que no quieren cobrar el boleto porque quieren hacer una medida de fuerza, ¿no? ¿Es así? Exactamente. A ver, el no cobro del boleto es parte del derecho a huelga. Entonces los compañeros lo que quieren es garantizar que su derecho constitucional a la huelga lo sigan pudiendo ejercer. Entonces, ayer supuestamente iban a proceder unas negociaciones con Granados, pero eso nunca pasó. Lo que se abrió a última hora de la tarde fue una negociación con la CNRT, la empresa y bueno, los trabajadores. Y ahí los trabajadores lo que están planteando es que reingresen los 53 trabajadores despedidos, que sigan teniendo garantizado su derecho a huelga y también que les paguen los salarios caídos. Digamos, esto es parte de lo que es el sitio de ellos para la decisión. Y en eso, ayer por ahí parecía en algún momento que la empresa aflojaba un poco, la CNRT decía, bueno, si salen los colectivos, es lo que a nosotros nos interesa, pero finalmente, por culpa de la empresa, no se terminó llegando a un acuerdo y los trabajadores decidieron mantener la medida que estaba prevista para hoy, con policías desde arriba de la Panamericana, que es en un terraplén, y también abajo, cortando la calle de otro grupo más, y después estar por ahí en varios lugares más. Lo que pasó igual fue que en algún momento que los trabajadores llegaron a algún tipo de acuerdo con la policía para seguir acá, que entiende que es lo que permitió cortar los carriles. Y hubo como un cambio también, porque acá arriba estaba la gendarmería, se fueron, y ahora hay personal de policía federal. ¿Se realizó alguna asamblea en la mañana de hoy? En la mañana de hoy, mira, yo arranqué de Constitución y ahí había pocos compañeros que se vinieron, va, pocos relativamente, ¿no? Pero se dieron a micros, a otros, se vinieron para acá. Acá entiendo que se estaba todo bastante acordado de cuáles eran las acciones que se iban a realizar. Lo que están buscando es que se abra algún canal de diálogo para poder avanzar en una solución, que los trabajadores siempre se dieron abiertos a dialogar. Claro. ¿Y estás por allí cerca de algún delegado como para que podamos charlar con ellos? Te estoy metiendo en un brete. Demián es un compañero, está allí apoyando. Nosotros lo estamos poniendo en función movilero sin haberle consultado siquiera la posibilidad de que eso sucediera. Pero bueno, entre compañeros nos animamos a hacerte este planteo. Si es que tenés alguno de los delegados cerca, si no... No, ahora no veo ninguno. Si me quieren llamar en un ratito, podría ser. Dale. En un ratito nos vamos mensajeando y nos vas contando cómo está la situación allí. Y nos volvemos a conectar más tarde para que nos sigas contando cómo está la cosa. Desde ya te agradecemos este aporte. No, por favor, gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Mientras tanto, desde su recinto, ¿cómo era el estudio? ¿Cómo se llamaba el estudio donde estaba Luis Angió? Le habíamos puesto nombre, no había diferentes... No me acuerdo si era el nombre de Trotsky, no, se me olvide. Bueno, no importa. O el nombre de un jugador de fútbol, la verdad que no puedo recordarlo. Le habíamos puesto el estudio León Trotsky, pero se dividió en dos. Después hicieron la sala de operación por un lado. No seas malo, eso es una maldad. Macartista del orto. Bueno, dice Luis, están diciendo que Tomada los recibe a las 12. Sí, hay una reunión en el Ministerio de Trabajo aparentemente pautada para esa hora. No es oficial esa información que se está dando en los medios tradicionales, que todavía... Mientras tanto, Maradona dice, Claudia es una ladrona. No, sí. Te voy diciendo todo lo que dicen los medios tradicionales. A ver, pará. Lamentablemente Claudia también va a tener que... Van a ser tres. Durísimo. Lo que uno no imaginaba, lo que uno sabe que hubo reuniones... No, Catalina en el Reando, de ninguna manera. Pero el Diego sí, allí hablando de su quilombo familiar, que suma ahora a la Claudia. Yo no puedo creer. Es increíble, ¿no? Bueno. Con la capacidad para ir generando... generándose problemas es importante. Bueno, a ver, dedicada al Diego, el Diego podría dedicarle esta canción a cualquiera de todos los que se ha peleado en este último tiempo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy un desconocido, voy a estar mirando un mundo. Entender lo que te digo, el ambiente está difícil, se lo pueden respirar. Mejor vamos a otra parte, porque hay algo que te quiero confesar. Con vos no tengo problemas, no me gustan tus amigos, nada más. Amigos son distintos, son fríos, indiferentes, no me va. A mí me gusta otra gente que tenga sangre caliente, de verdad. Sos una buena amiga, solo te hace falta ver tu realidad. Con vos no tengo problemas, no me gustan tus amigos, nada más. Con vos no tengo problemas, no me gustan tus amigos. de blues en la mañana de la red con la Mississippi. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, el viernes estuve ahí en el estudio de la Caterva de invitado al programa propio. Uh-huh. Rarísima esa situación que se nos dan en Enredando, por suerte rarísima. Estuvimos ahí acompañando a Julián Boxer. Tampoco tienen cortinas en el estudio, pero eso ya es más normal. Nosotros tenemos aquí una especie de telón, pero por cuestiones acústicas, ¿no? Uh-huh. Y estéticas también. Ya que Euge estuvo haciendo un arduo trabajo estético para que el estudio quedara tan bonito como está. Agregamos un medio a todos los medios que están replicando Enredando las Mañanas, que es la Retaguardia TV. Allí, si tienen ganas, nos pueden seguir también con imagen. Empezó esta semana el juicio por la masacre de Curuguatí. Sí, nosotros tenemos aquí en la radio. Nos enseñaba ayer nuestro compañero paraguayo que no se dice Curuguatí, sino Curuguatú o algo parecido. Tenemos dos programas en la pero radio. No sale igual. Con temática de Paraguay. Una uh-huh. es. Soñada. Patria Soñada, que es el que hace Jorge Soler, que es el compañero que le enseñó a Euge. A mí no pudo. No, igual a mí no me salió recién. Ayer sí me dijo que me había salido en un momento. Pero a ver, decilo. Curuguatú. Claro. No, pero no es así, ¿eh? Yo cuando escuché que estaba grabando, ahí mejor me parece. Qué raro que no vuelva a grabar, le está saliendo mal, pero no, en realidad nos sale mal a nosotros que lo decimos Curuguatí como si, como lo leemos, ellos lo dicen de otro modo. El martes estuvimos dando cuenta en el programa, en el Enredando que se hizo desde la colectiva, pero de todas maneras vamos a actualizar un poco y vamos a escuchar un informe de Ángel Fernández Sheckman, que uh-huh. es el que hace el otro programa. Que se hace aquí, que se llama Paraguay Vive. En realidad él es argentino, pero escapando de la dictadura en la Argentina, cruzó a través de Formosa al Paraguay y allí la dictadura de Stroessner lo encarceló, por lo que fue preso político allí y es hoy uno de los querellantes en las causas por crímenes de lesa humanidad en Paraguay. Imagínense lo que son las causas de crímenes por lesa humanidad en Paraguay, ¿no? Con un poder del Partido Colorado que todavía sigue instalado allí, con el paréntesis que fue el gobierno de Lugo, al que justamente bajaron tras un juicio político motivado por la masacre de Curuguatí, que fue una represión en la que murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías fueron asesinados en aquella jornada. Se llega 3 años después a esta instancia de juicio que tiene como imputados nada más que a campesinos. Hay 13 campesinos que están siendo juzgados por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, 10 de los 13 tienen cargos por intento de homicidio de los 6 policías que fueron asesinados. Y entonces hubo allí como una especie de movilización de algunos organismos para el primer día asistir al juicio. Estaban, por supuesto, Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, todos los que hablan de la, todos los que se pasan hablando de la patria grande, desde los medios de comunicación, digamos, más progres, y que hablan de la patria grande y que defienden al Mercosur, tienen una notición acá, porque por esta causa lo bajaron a Lugo. Y no solo que por esta causa le hicieron el juicio político a Lugo, sino que ahora parece ser que los campesinos son los que armaron todo este bolonque que determinó 17 muertos. Un poder increíble tienen los campesinos organizados. Que además, los que estaban en la toma de tierras de Curuguatí no eran campesinos organizados. O sea, eran familias sueltas que habían tomado el lugar. Está el SERPAC de Paraguay apoyando. Se encontraron con una novedad. El primer día, en el juicio oral, estaban todos en el juicio oral, y los campesinos piden la palabra y dicen: nosotros queremos cambiar los abogados. Uh-huh. Ellos tenían dos abogados privados y dijeron: queremos cambiar los abogados. Todos se sorprendieron, los abogados tampoco sabían. Queremos defensores oficiales. Es decir, que pidieron los defensores del Estado. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente, en la segunda audiencia, volvieron a cambiar los abogados y dijeron: no queremos más a los defensores oficiales, queremos otro defensor. Y pusieron un tercer defensor privado. La estrategia clara que aparece ahora, evidente, era la de demorar el juicio. Los campesinos, seguramente mal asesorados, creyeron que el tribunal iba a postergar el juicio y que les quedaban 2 o 3 años más de vista. Ellos están ahora cumpliendo la sanción previa, digamos, la prisión preventiva, en una prisión domiciliaria que es la sede del Partido Febrerista Revolucionario, que por otra parte es el partido en el que militaba Esther Balestrino de Cariaga, la madre de Plaza de Mayo, que vivió buena parte de su vida en el Paraguay. Y se encuentran con la situación de que esta sorpresa genera muchos inconvenientes hacia adentro del movimiento social que los está acompañando. Lo explica mejor, mucho mejor que yo, y con entidad, y sabiendo de qué está hablando, Ángel Fernández Sheckman. ¿Qué generó esta sorpresa de los cambios de abogados permanentes? Este hecho no fue solamente sorpresivo, sino que produjo y produce hasta el día de hoy, no te voy a decir un quiebre entre las articulaciones que están colaborando con los campesinos. En este caso estamos hablando del SERPAG, estamos hablando de, bueno, el SERPAG es ampliamente conocido, sí, el SERPAG, sí, claro. Paraguay, uh-huh. De la gente de CODEUPI, que es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, de la gente de la articulación por Curuguaytí, y también de los observadores internacionales, porque uh-huh. acá se dio una situación en que los dos abogados intervinientes en la primera etapa en defensa de los campesinos no solamente hicieron una labor estupenda y perfecta, no solamente a nivel técnico, sino a nivel humano, y vos que seguís causas de derechos humanos vas a entender lo que te voy a decir, los abogados tuvieron que poner caución real sus bienes personales, hipotecar sus casas, para que los presos y las menores que estaban más deterioradas pudieran tener prisión domiciliaria. Uh-huh. Esta es la primera vez que yo conozco un abogado que empeña o hipoteca su casa para que un cliente pueda estar con prisión domiciliaria. Sí. Bueno, tal es así que se había generado una confianza. A ver, estamos hablando de casi 3 años de relación con los abogados, y cuando llega el momento del juicio oral, en ese mismo momento tenemos grabaciones de cómo fue la situación. Los campesinos procesados dicen a viva voz frente al juez que deciden cambiar de abogados, que no van a ser más representados por los doctores Guillermo Ferreiro y Víctor Morales, y Vicente Morales, que eran sus abogados. y que iban a asumir, que iban a tomar la defensa del el defensor oficial, o sea, de la defensa pública, del Ministerio Público de la Defensa de acá de Paraguay. Esto fue tan sorpresivo, los abogados, a ver, estuvieron hasta las 5 de la mañana en diálogo con ellos, esto que estamos hablando sucedió a las 9 de la mañana. Uh-huh. Produzco... No lo sabían, ellos se enteraron en el recinto. Se enteraron en el medio del juicio, uh-huh. O sea, cuando estaba comenzando el juicio. El juicio comienza, tenemos grabaciones de eso, con el juez Morales, del trío de jueces que están a cargo, diciendo, o sea, las madres, ahí hay mujeres que son también campesinas, que también están imputadas, que tienen hijos en brazos, porque tienen hijos chiquitos. Por decisión del tribunal, se separó a los hijos de las madres. Eso se dijo en el momento, y hubo que hacer esa diligencia, porque los jueces se amparaban diciendo que no podía haber menores que entorpecieran el normal desarrollo del juicio. Esto, a ver, las mujeres que son madres lo entienden. Una mujer campesina lo entiende mucho más y lo sufre mucho más, porque el tema de la ligazón que hay entre los nenes y las madres es absoluta. Uh-huh. Y hubo que ponerlos, fue absolutamente traumático y muy violento la situación de separar a los hijos de las madres, porque se dio hasta de una manera casi violenta, ¿no? Porque los chicos no se querían ir. Fue una cosa, así empezó el juicio, esa fue la parte uno del juicio. La parte dos es que los abogados defensores, que hasta ese momento eran Guillermo Ferreiro y el doctor Vicente Morales, iban a hacer un planteo respecto a la queja de este tema de la separación. Y en ese momento comienza a hablar uno de los campesinos procesados y manifiesta esto. Y luego de ese otro, o sea, uno a uno, todos fueron renegando de la representación que tenían hasta ese momento. Uh-huh. ¿Qué hizo el tribunal? Porque el tribunal es perverso y muy inteligente a nivel técnico-jurídico. Les hizo decir explícitamente que renunciaban a la defensa particular por desconfianza hacia sus abogados. O sea, en el medio de todo el tumulto, acá también se da una situación cultural que es el tema entre el guaraní y el castellano. El campesino habla guaraní, entonces este juicio se desarrolló todo en castellano, la primera parte. Entonces la gente medio que no entendían bien, o sea, ellos expresaban que dejaban la defensa particular. Y el juez, muy hábilmente, a uno por uno, les hizo decir explícitamente que renunciaban por falta de confianza a sus defensores. Bueno, así fue que después de esta situación, bueno, el abogado Guillermo Ferreiro manifestó, dijo, bueno, dejamos de ser defensa, y el doctor Morales lo mismo, y el defensor oficial pidió un receso, porque dice, ante la cantidad de defendidos que tengo ahora, no podemos continuar con esto. Se da el receso y se suspendió el juicio, o sea, el juicio oral, hasta el día de hoy. Hoy fue la segunda sesión de ese juicio. ¿Y qué pasó? En el medio de esto, bueno, pasaron varias cosas. Lo primero que pasó es que para los familiares y para los que estábamos afuera, esperando con los organismos, esto fue un quiebre, o sea, fue una cosa realmente muy traumática, que estuvo a punto de cortar todos los lazos que había solidarios respecto a los campesinos, porque no solamente no se comprendía, y lo que se comprendía no era bueno. O sea, lo que se comprendía era que acá había una maniobra por atrás y que los campesinos no habían ni comunicado a nadie, absolutamente a nadie, de esta decisión. Luego de eso se hizo una reunión en la sede del CERPAJ con los familiares y con los organismos para ver qué es lo que había pasado. Más tarde fuimos juntos, los campesinos acá que están procesados están con prisión domiciliaria, y la prisión domiciliaria los cobija una sede del Partido Febrerista Revolucionario, que queda en el centro de Asunción, y es un espacio en el cual están todas las familias, o sea, están todos los procesados, menos uno, que es Rubén Villalba, que sigue en la prisión de Tacumbú. Este es un espacio, es como si fuera un club, y ese club está rodeado de policías armados hasta los dientes, que son los que custodian puertas afuera de este lugar de prisión domiciliaria. Pero, o sea, los visitantes tienen libre acceso, así que bueno, fuimos junto a ellos, primero para seguir manifestando que íbamos a seguir estando junto a ellos, que no los íbamos a abandonar, pero por otro lado para pedir explicaciones, qué es lo que había pasado, por qué decidieron esto. Y la manifestación de los campesinos es que ellos tomaron esa decisión por una cuestión estratégica para conseguir la suspensión del juicio hasta más adelante. Que no consiguieron. Ellos suponían, acordate que esto es muy dinámico, yo te estoy hablando del día lunes y hoy es martes. Sí. O sea, esto fue una bomba en el juicio de Curuguaytí. Uh-huh. Y ante eso dice, bueno, todo el mundo le decía, pero esa estrategia va a fallar, ¿qué pasa si mañana vamos al juicio oral y el juez dice no, siga el defensor oficial y continúa el juicio? Entonces el objetivo supuesto que tenían de prolongar o prorrogar una nueva apertura de juicio oral de acá para 8 meses, a 9 meses, no lo iban a conseguir. Uh-huh. Bueno, así fue que llegamos al día de hoy. Hoy se inicia la sesión, no había, o sea, el tribunal decidió que entraban solamente 60 personas divididas entre los familiares de los policías y los allegados a los campesinos y los observadores internacionales, muy pocos de ellos, y se había armado una carpa en una plaza que está justo frente a tribunal con una pantalla gigante y equipos de sonido. O sea, desde ahí los que no entramos podíamos seguir las alternativas. Uh-huh. En el día de hoy, en ese espacio, en esa carpa, no había absolutamente nadie, estaba solamente el personal del tribunal con las pantallas y no había nadie, y adentro del juzgado había muy poca gente, o sea que repercutió, digamos, en las apoyaturas que había antes masivas, ya no las tenían más. Claro. Comienza el juicio en el día de hoy, se abre en la sesión, el juez habla con el defensor oficial. Dice que los campesinos tenían algo que decir, y en ese momento los campesinos renuncian a la defensa oficial y nombran a un defensor. A otro. Un defensor particular para todos. Un tercero, no los anteriores, ni los oficiales. No los dos, sino otro. Uh-huh. Aparece otro abogado y los representa a todos. El abogado este evidenció, no tener demasiada solidez técnica sobre el tema jurídico por un par de planteos que hizo sin mantener no solo el rito sino la forma de los pedidos. O sea, uno se daba cuenta que el hombre este no tiene mucha gimnasia a nivel justicia penal y menos en un juicio oral. Uh-huh. Conclusión, le preguntan a este abogado si él aceptaba la defensa. El abogado acepta la defensa, entonces otra vez todos los campesinos renuncian a la defensa oficial y queda un solo campesino con el defensor oficial. Y el defensor este privado o particular pide que se prolongue un cuarto intermedio que le dé tiempo suficiente para leer todas las hojas del expediente. El defensor oficial, que tiene un solo cliente, también dice, apoya la moción, y la fiscalía hizo una cosa, o sea, la fiscalía podría haber pedido que esto no tuviera lugar aduciendo algún tipo de intento de estafa procesal, porque también podría ser una práctica antiética, sí, esto de, claro, no se puede asumir la defensa, pedir la defensa oficial y renunciar a las 24 horas sin, claro, fundamento, porque eso a todas luces es una maniobra, uh-huh, es una maniobra dilatoria que no guarda relación con el proceso. ¿Y qué dijo entonces el fiscal? Los fiscales se manifiestan contrarios y piden que se le aplique un reglamento del Código Procesal Penal que dice que esto tiene que tener 72 horas de tiempo para que los tipos se arreglen y que lean el expediente. Uh-huh. Bueno, el abogado nuevo defensor dice que no, que eso es imposible, entonces apela y hace reserva de acudir a la comisión, a la cámara, a casación, a todos lados. Los jueces se toman 2 minutos para deliberar y viene y dice, tiene razón, le damos el día lunes. En vez de 3 días le dieron 6 días. O sea que el juicio se levantó el día lunes se reanuda el juicio. Uh-huh. Esto cayó como una bomba, no solamente en los campesinos, sino en los familiares, porque ellos se jugaron todo a que esto se le iba a dar y que iban a tener un plazo de acá a 9 meses y así llegar hasta 2 años más, prolongando la sesión de juicio oral, porque tienen la certeza de que ellos ya están condenados de antemano. Y ser condenados implicará ir a Tacumbú. Sí, con 35 años por la cabeza. Porque acá las condenas a los campesinos, hagan lo que hagan, siempre son de 30 años para arriba. Acá un campesino cruza un semáforo colorado y el juez de paz le da 30 años de prisión. Ángel, o sea, acá es, tengo dos últimos minutos. Escucho tu pregunta. ¿El jueves haces el programa puntual, normalmente digo aquí a las 19? Sí, señor. Porque sí. Sé que tenés algunos testimonios sí, señor. Que van a ser... Bueno, lo que está enviado está para usar, como siempre, ¿no? No hace falta eso ni hablarlo. Bueno, así que bueno, y entonces lo estos que días, digas, estos esa días... la situación, al día de hoy se volvió a hacer una asamblea en la sede del SERPAS con los observadores internacionales y las organizaciones, se tomó la decisión de mantener la apoyatura, de hacer una defensa respecto al proceso nulo de este juicio, porque este juicio arranca nulo de la foja 1, porque está mal caratulado de arranque, digamos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque se le da la posibilidad de desalojar a una persona que no tiene título de propiedad. Claro. Eso nulifica absolutamente toda la causa. Uh-huh. Pero bueno, esas son las interpretaciones. Acá acá las sensaciones de desazón. Acá la sensación es de que esto se vive acá como una desgracia. Cuando digo se vive, lo viven los campesinos y lo viven los familiares. Y dentro de los organismos hubo y hay fricciones muy fuertes respecto a esto. Uh-huh. Así que bueno, esta es la situación. Esto sigue el lunes. Aparentemente se está tratando de ver si puede venir otra figura emblemática a la Argentina, como sería Adolfo Pérez Esquivel. Y bueno... esa es la situación, así estamos, y este es el Paraguay que no deja de asombrarnos, ¿no? Te esperamos por aquí. Así que bueno, te esperamos, te agradezco muchísimo la comunicación y ahí estaremos. El jueves profundizamos más aún y también escuchamos a través de la radio los audios, armamos alguna notita gráfica con este reporte que nos acabas de dar, porque aquí hay bastante poca información y ese pequeño reporte que vos enviaste ayer y que publicamos en la página tuvo una repercusión que a nosotros por lo menos nos sorprendió. Por bueno, lo buena, bien. Digo. Así que vamos a... Evidentemente hay gente que quiere saber lo que está pasando allí y los vamos a mantener informados con este informecito que nos hiciste a partir de mañana por la mañana. No solo hay gente que quiere saber qué pasó en Curuguatí e interesarse ahora con lo que está pasando en el juicio, sino que hay, como te decíamos antes, muy poca información respecto a este juicio, que entonces va a continuar el día lunes con una estrategia que dio muy malos resultados a los campesinos, de cambios de abogados, como explicaba recién, y que además no llegó a quebrar al movimiento que los apoya, heterogéneo, pero de todas maneras generó ahí un inconveniente que va a ser difícil de dar vuelta, ¿no? Sobre todo porque uno supone que está clarísimo, más que clarísimo, que todo indica que los van a condenar, que les van a dar fuertes condenas y que por lo tanto van a salir de esa prisión domiciliaria en el partido febrerista revolucionario para ir a la cárcel de Tacumbú, una de las cárceles más sanguinarias de Latinoamérica. Nosotros podemos decir que Tacumbú es peor que las cárceles de Argentina, así que imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de verdaderos pozos similares a lo de la etapa de la última dictadura militar aquí en la Argentina, que no se modificaron demasiado. Aquí no se ha modificado en las cárceles la situación represiva, de hecho después seguramente vamos a retomar el tema, pero bueno, no lo que nos cuentan todos los que viajaron a la cárcel de Tacumbú es que es un lugar inhabitable, que está sobrehabitado, está superhabitado y es un lugar inhabitable, una sola persona estaría mal ahí y hay decenas de miles de personas que están presas en esa cárcel paraguaya. Así que bueno, para quienes quieran, hoy a las 19 a través de La Retaguardia. Ángel ya está llegando a Buenos Aires en estas horas. Ángel Fernández Sheckman va a estar contando y además algunas de estas cosas que contó las va a poner en audios, porque se viene con el bolso cargado de audios de las jornadas de juicios y de las visitas. Él pudo charlar de hecho con algunos de los campesinos imputados. Un poco de arpa para poner en clima de aquellos pavos. No sé a veces qué somos, si ya cada grumo de tierra suena en nuestra mano, si eres mujer o barro de secano, si yo varón o arena derrumbada, si tu cara es latido, si semillas y un ramaje de hierbas, tu cabello, si tus ojos dos ascuas en destellos, y mi sombra un elor que se arrodilla, si mi sombra un elor que se arrodilla. Tanto llevamos un color de tierra, que nuestro cuerpo es como tierra lisa, tierra que el viento reconoce y pisa, que el aire besa y su ademán encierra. Solo he visto una colina, un surco, un sembradío y labrador, al fin de esfuerzo y brío, de sol me anego y de calor me he visto, de sol me anego y de calor me he visto. De tierra somos ya, la tierra muerde, mujer de tu entraña dulce y fragor. Y si mi fuego de varón te acosa, los hijos saltan de tu prado verde, los hijos saltan de tu prado verde. No sé si por tu piel se transfigura. Los oyentes habituales de este Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ya saben, seguramente, que en pocos días nomás, el 15 y 16 de agosto, vamos a estar haciendo el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que esta vez va a ser en el norte de nuestro país, en la provincia de Jujuy, uh-huh, y concretamente en San Salvador de Jujuy. Sí. Y por eso estamos comunicados hoy, esta mañana, desde acá, desde Buenos Aires, estamos comunicados con Victoria Aybar. Victoria es parte del colectivo Radio Pueblo, que es uno de los organizadores más fuertes de esta encontrada. Más conocida como la movilera estrella de la transmisión especial de la marcha de Ledesma, ¿no? La marcha del apagón de la semana pasada que hicimos con los compañeros de la colectiva a través de la radio. Ella misma es, Victoria Aybar. Victoria, buen día. Bienvenida. Hola, buen día, mucho gusto de nuevo estar acá compartiendo. Ahora ya sentada, no caminando, ni te vamos a pedir ningún móvil, tranquila, que queremos hablar del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que por supuesto nos contiene, pero que ustedes están laburando un montón allí. Contanos dónde va a ser y cómo están laburando para eso. Sí, justamente hoy estamos reunidos para organizarnos ya en las últimas tareas de difusión. El encuentro se hace sábado y domingo 15-16 en la escuela Pucarita, que es una escuela que ha acompañado algunas luchas como la lucha contra el transformador en el barrio Los Naranjos, un transformador eléctrico que querían instalar. Por eso decidíamos que el encuentro en la escuela era muy significativo, porque representa un fuerte en la lucha ambiental acá en Jujuy. Ya está todo listo, estamos con los últimos detalles, ya está rondando la grilla la programación para ese día. Estamos confirmando los talleres y algunos panelistas, así que vamos en la tarea. También estamos confirmando el tema de la fiesta, que se va a hacer en los galpones de la vieja estación de trenes, cerquita nomás del... Eso es importante, te diría que algunos compañeros y compañeras nuestros, no te voy a decir que solo van por el momento de la fiesta final, pero les importa como mucho, a nosotros también, por cierto. ¿Cómo? No, digo que no le pierdan, no le dejen de dar importancia a la fiesta del final, porque no te digo que hay algunos compañeros que van solo para eso, pero sí es cierto que es importante después de tantos meses de laburo cerrar ahí con una con un encuentro que va a ser en los galpones de la Tupac, ¿no? De la Tupac Katari. Sí, los galpones del movimiento Tupac Katari, que sí, estamos ahí arreglando con un par de bandas, pero no, ya está todo confirmado, ya faltan detalles nada más. Y agradecemos, bueno, la disposición tanto del director de la escuela Pucarita, que en el primer momento accedió, y los invitados también para los panelistas están súper entusiasmados con la invitación y con la convocatoria del encuentro. También desde la facultad, yo soy estudiante también en la Facultad de Humanidades, también ya se está moviendo todo desde la red, y bueno, estamos esperando para hacer radios abiertas la semana que viene para promocionar el encuentro. También ya estamos haciendo visitas a distintas radios acá, comerciales y también comunitarias, para promocionar el evento, así que también esperamos la convocatoria de provincias y localidades vecinas. Así que estamos en pleno trabajo hoy. Bueno, a ver, alguna de las mesas que se van, así como siempre, como viene sucediendo en los últimos encuentros de la red, va a haber talleres de formación para aquellos que, digo, la gente que se acerca a los encuentros de la Red Nacional de Medios Alternativos año a año, va con diferentes inquietudes. Hay muchos estudiantes de comunicación o actores sociales que están empezando a trabajar, a militar en medios comunitarios alternativos y populares, que van a buscar allí un espacio de formación, y lo tienen en talleres de edición, talleres de armado de notas gráficas. Sí, de gráfico, de edición de audio. Si bien están confirmar algunos talleres, bueno, estos serían los más significativos, que están ya más o menos confirmados: el de fotografía, el de edición de audio, el de primeros pasos, que es un taller que se viene haciendo en los encuentros ya anteriormente, que un poco el trabajo es organizar los primeros movimientos, las primeras tareas dentro de un medio comunitario, que está muy bueno. De página web, ¿qué más había? El de corresponsalía popular. Que eso lo están compartiendo los compañeros de ANRED y REDECO, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esos son los que me acuerdo ahora. Después, habían un par, bueno, que faltan definir, pero esos son como los más confirmados ahora. Claro. Victoria, y en relación a los paneles, ¿cuáles son las luchas territoriales que se van a ver reflejadas en el encuentro? Bueno, el primer panel, digamos, que era arrancando un poco, teniendo la importancia y la presencia de estar en la Escuela Pucarita, es el panel de ambiental, con la lucha de los transformadores. Ya hace bastantes años que se viene luchando contra la empresa EGESA, que quiere instalar transformadores eléctricos en cercanías, digamos, de la ciudad, atropellando todos los derechos y la seguridad en la salud de los vecinos de San Salvador. Ahí estamos invitando a compañeros dentro de las asambleas que se manifestaron en contra de los transformadores. Uno es, bueno, el director de la escuela Pucarita, y una compañera que fue compañera nuestra en el colectivo Radio Pueblo, que es Daniela Valdivieso, que acompañó la lucha de los vecinos de Los Naranjos, y una vecina del barrio Malvinas, que bueno, la red estuvo participando cuando fue la represión en el barrio Malvinas. Sí, estuvimos transmitiendo en vivo, recordamos aquella jornada de dura represión que desde aquí, desde Buenos Aires, estuvimos acompañando con la transmisión especial. Del barrio Malvinas va a estar Ofelia Vierna. Sí, va a estar Ofelia. Sí, fue una jornada muy dura, con compañeros detenidos, nuestros mismos compañeros, así que es muy significativa la presencia de Ofelia. De los que ya mencioné, y bueno, la otra pata, digamos, de la mesa panel son vecinos de Palpalá, una de las ciudades que se enmarca junto con Libertad en las provincias más contaminadas acá. Que va a estar Patricia Vargas por Palpalá. Sí, Patricia Vargas, que también está a confirmar, y si no, es Jonathan Arenas, con quien ustedes ya estuvieron compartiendo un móvil. Que bueno, hay que falta definir entre ellos dos, digamos, quién se anima. Luego seguiremos, bueno, este es el primer panel, digamos, como el para abrir el encuentro con la lucha acá en Jujuy. El siguiente panel es de pueblos originarios, que estamos invitando a compañeros de distintas comunidades. No recuerdo ahora bien precisamente los nombres, pero bueno, uno está vinculado con los... igual de la comunidad La Rinconada, de también gente de Humahuaca, ¿no? Y seguramente algún compañero de Misiones que esté viajando y que podrá aportar a la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Justamente. Es la idea. Después, ¿qué otro panel tenemos por ahí? Yo te ayudo con el programa por acá porque vos lo tenés en la cabeza, pero yo lo estoy viendo. Te llevo ventaja. Yo también estoy con mis apuntes. Ah, acá. Bien, bien. El siguiente es el de derechos humanos, que está ahí, bueno, hay invitada una periodista que está cubriendo los juicios. Silvia Martínez. Desde los medios, digamos, hegemónicos de acá. Pablo Pelazo. Que es el fiscal de las causas y que fue de las causas de lesa humanidad, que fue recusado en el último fallo de cámara que dictó falta de mérito a Blaquier y Lemos. También lo recusaron, la cámara aceptó el pedido de recusación y lo apartó de las causas. Va a ser significativo que participe del encuentro de la red y que dé a conocer su opinión respecto de esto y de cómo están las causas allí y cómo actúan los medios de comunicación, porque todas estas mesas lo que van a dar cuenta es no solo de las problemáticas que cada uno de ellos tiene para contar, sino de cómo los medios de comunicación, tanto los tradicionales como nuestros medios, han aportado o no a las causas que ellos van llevando adelante. Esa es un poco la idea de estas mesas, no solo que cuenten los conflictos, sino que además digamos, focalicen en cómo los medios de comunicación han actuado o no en sus problemáticas, ¿no? Sí, nuevamente, digamos, la presencia de Silvia Martínez es significativa porque ella es la única, entre todos los otros periodistas de los grandes medios acá, que realmente se ha preocupado y se ha movido, digamos, para poder visibilizar lo que es la cobertura de los juicios. Más allá, digamos, que nosotros hemos compartido trabajo con ella, digamos, solo está ella, digamos, los otros medios acá en Jujuy. Es muy poca la cobertura, es muy poca la profundización que se hace, generalmente no aparecen en las tapas, ni en las primeras planas, ni en las agendas diarias, digamos, de los medios. En ese panel también va a estar Julio Gutiérrez de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que es el organismo que motoriza inicialmente, digamos, después es un conglomerado de organizaciones sociales y políticas, pero que le dio el principal impulso a estas marchas que se realizan allí desde Calilegua a Libertador General San Martín. Va a estar sumamente interesante el panel de las luchas sindicales. Me parece que va a ser, junto con la de derechos humanos, una de las más atractivas. Y el siguiente es justamente el de sindical, que ahí está invitado Rafael Vargas, de Zoe Ail. es bueno, el secretario general de justamente de los obreros y empleados del Ingenio Ledesma. Sí, y bueno, estamos esperando su confirmación. Está también invitado Carlos el Perro Santillán. Uh-huh. No me acuerdo ahora bien quién es el que sigue. Y seguramente se sumará alguien de la corriente Rompiendo Cadenas que llegue desde aquí, desde Buenos Aires o de Córdoba, seguramente. Esos son algunos de los paneles, digamos, que tienen figuras fuertes y que también faltan confirmar, digamos, como para concretarlo. Y después va a haber dos paneles más. Tres paneles más ahí, en realidad. Uno que tiene que ver mujeres y lucha, que es polémico ahí, de que haya un panel para mujeres, así como segmentadas, digamos, pero bueno, va a haber un panel mujer y lucha. Sí, que es un panel muy interesante, porque hemos invitado a una compañera abogada, que es Mariana Vargas, uh-huh. de la multisectorial de mujeres. Que, por ejemplo, fue la abogada de Romina Tejerina, entre otros casos. Entre muchos otros casos más, y bueno, desde la multisectorial ella ha sido la figura visible y responsable, y también como más combativa desde la multisectorial, y ha estado encabezando las últimas marchas, así que ella ya está confirmada. Uh-huh. Una compañera de ANRED, que es Ernestina Arias, que ya la conocen. Ernestina... una morochita, sí, la conocemos. Le mandamos un abrazo de paso, porque no solo ella viene de pasar un momento complicado de salud con una operación, sino que ahora está su mamá internada, y ella está todo el tiempo allí en el hospital, así que si nos llegara a estar escuchando, le mandamos un abrazo gigantesco y la esperamos para el encuentro de la red. Mis saludos también para ella. Otra compañera que tuvo con problemas de salud fue Hilda Figueroa. Uh-huh. Que ella también está para este panel, que casi creo que está confirmada. Y otra posible también compañera que se sume es Nora Ferreira, que también está vinculada acá con tanto con la lucha de la mujer como con los juicios y en sí con la lucha aquí en Jujuy. Uh-huh. Y después decía yo que quedan otros dos paneles que tienen que ver ya con... específicamente con la situación de nuestros medios y con el rol de nuestros medios. Uno es más vinculado a en qué están nuestros medios hoy, que tiene que ver tanto con la cuestión de la legalidad, y algo comentaron ayer ya los compañeros desde Córdoba con algunos avances que hemos conseguido desde la Red Nacional de Medios Alternativos, cómo ha sido este empadronamiento al que han accedido las radios de los lugares, zonas de conflicto, como les dicen ellos, y por otro lado se van a estar dando, seguramente en esa mesa, se va a estar contando cómo es la actualidad de nuestros medios en lo que tiene que ver con la comunicación, y habrá lugar en esa misma mesa para repasar parte de la historia riquísima de la Red Nacional de Medios Alternativos, que algunos pueden no conocer en su intensidad y quizás conocer más el último tiempo. Y después va a haber otra mesa, que va a ser la mesa de cierre, en la que se va a hablar de las luchas sociales y la comunicación, y del rol de nuestros medios, y allí van a estar presentes, están ya confirmadas, Mónica Alegre, que es la mamá de Luciano Arrúa, que va a viajar desde Buenos Aires para estar allí, ya acaba de llegar de participar de la marcha del apagón, y con muchísimo... Exacto, y con muchísimo entusiasmo. Ayer nos decía que está esperando volver a viajar para participar del encuentro de la red. Es un orgullo para todos los que componemos la Red Nacional de Medios Alternativos verla a Moni con las ganas que tiene de volver y participar de ese panel de cierre, donde va a estar además su amiga Amalia Ortega, que es la mamá, que también está confirmada, que es la mamá de Luz Gómez. El caso de Luz y Diego, que se comieron una causa armada aquí en Buenos Aires, pero que son oriundos de Ledesma, o de General San Martín, perdón. Y antes que me corrija yo solo. Y que va a estar formando parte de esa mesa también, y seguramente se agregarán actores de otras luchas sociales, de otros puntos del país, en los que se pueda reflexionar también respecto del, ahí puntualmente, del rol de nuestros medios, ya no como testimoniales, como macanudos, como copados, como que estamos en todas las luchas, sino también demostrando cómo desde la comunicación hemos podido contribuir a esas luchas, y estos dos casos que yo les comenté son bastante simbólicos en ese sentido, y seguramente se agregarán uno o dos más de otros puntos del país donde también sea importante reflejar el rol de nuestros medios. La lucha antiminera seguramente será una de ellas. Así que la verdad es que los compañeros allí en Jujuy, básicamente, no solo ellos están laburando en el encuentro, toda la red está laburando en el encuentro y pensando en el encuentro, pero la verdad es que siempre los que son locales se bancan un poco más sobre sus espaldas, un poco bastante más sobre sus espaldas, el peso de llevar adelante el encuentro, y la verdad que los compañeros de Radio Pueblo allí están haciendo un excelente laburo para lo que va a ser, esperemos, el mejor encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos desde su inicio hasta aquí. Sí, la verdad que nosotros muy ansiosos también, y estamos un poco así ya nerviosos por el encuentro, y la verdad que estamos tratando de ir paso a paso para no cometer errores, para estar a tiempo, digamos, con todo lo que es, lo que implica organizar un encuentro, desde la comida hasta los vasitos para el café. Estamos, la verdad que así, sumando detalles que ya deben estar resueltos una semana antes. El tema de las bandas, por ejemplo, que hablábamos recién, que habían bandas confirmadas, bandas que no. El tema de los contactos también con los panelistas, que faltaban definir, digamos, que concreten. Estamos así como, estamos todos en una cosa y en todas a la vez. Claro, sí. Bueno, para quienes quieran viajar desde otros puntos del país, puntualmente desde Buenos Aires va a salir un micro en el que van a viajar buena parte de nuestros compañeros, y también obviamente está disponible para aquellos que quieran acercarse. Los que quieran averiguar por este micro que sale el viernes y regresa el lunes, que es feriado, tienen que escribir a 12 con números, 12 encuentro, 12 con números, 12 encuentro @rnma.org.ar. Cualquier tipo de información que quieran sobre el encuentro, tanto para sumarse como para, no sé, lo que quieran, nos escriben ahí, y desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar comentándoles lo que necesiten saber. Bueno, nos vemos pronto y la seguimos mientras tanto a la distancia telefónicamente. Bueno, agradezco el contacto y los estamos esperando. Dale. Ahí vamos. Estamos yendo. Ahí vamos. Un beso, saludos para todos por allí. Un abrazo, muchas gracias. Victoria Ibar de Radio Pueblo, preparando ahí, trabajando intensamente en los últimos preparativos para el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a realizar el 15 y 16 de agosto en San Salvador de Jujuy. Uh-huh. Bien, más que interesante. Che, vos siempre me criticás por esto, a mí... me gusta vincular la música con lo que venimos escuchando, y lo que me sale en este caso claramente es Bruno Arias, a quien tuvimos con contrato exclusivo. Está muy bien, Tevele. Durante la transmisión que hicimos con los compañeros de la colectiva, la Red Nacional de Medios Alternativos. Y la verdad que es un tipo que se rompe la voz cada vez que hay algún lugar donde es necesario poner música solidaria, y por suerte en este caso también bonita y muy bien cantada. buscando un lugar con la copla, el canto se alegrará y así volverá mi herida a sangrar. Por buscar siempre la soledad, tengo frío, ceniza, muerte y sol. medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, a ver, actualizamos la información a propósito de la 60. Lo que tenemos para contarles es que se ha liberado la la Panamericana, porque efectivamente se va a hacer la reunión con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Los va a recibir cerca del mediodía y entonces los trabajadores han decidido acercarse, o sea, quedarse en la empresa para esperar las novedades que lleguen del grupo de delegados, con los que obviamente intentamos charlar recién, pero están obviamente terminando de definir los lineamientos que van a llevar a la reunión. Si bien está claro cómo viene la mano y los pedidos que tienen y cómo es la conflictividad, al aparecer esta posibilidad de charlar allí con las autoridades, al fin, ¿no?, y que los reciban, están definiendo cuál es la manera en la que van a ir a afrontar esa cuestión y esa reunión para ver si esto termina con el conflicto o por lo menos libera, digamos, la posibilidad de que los colectivos puedan volver a salir a la calle y que en todo caso se abra una mesa de diálogo que claramente, si se llegara a abrir ahora, debió haberse abierto hace algunos meses como para evitar llegar a este momento. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y en este Enredando las Mañanas nos encontramos una vez más contando noticias que parecen ser noticias repetidas, y es otra vez una muerte de una mujer que había denunciado a su pareja por violencia de género y que además tenía una restricción de acercamiento. María Belén Morán fue asesinada a puñaladas en Pilar por Alberto Sebastián Moreno. Y por este tema estamos comunicados con Rosario Castelli, de la Coordinadora Feminista Antirrepresiva. Hola Rosario, ¿cómo estás? Acá Fernando Tevele, María Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos, Rosario, brevemente qué pasó con Belén. En realidad lo que pasó con Belén es lo que estamos viendo todo el tiempo sin ningún cambio, ¿no? Es una mujer que después de 4 años de una relación violenta, denuncia a la violencia. Digamos, ya había tenido otras denuncias previas, pero ahora pide una medida cautelar que finalmente se la dan hace 8 días, que es la restricción perimetral. En este caso le dieron una medida estandarizada en el juzgado de familia número 1 de Pilar, donde ella pidió la restricción. Le dieron la medida, que es por 500 metros a la redonda, cuando el femicida vivía a 150, ¿no? Cuando ella se separa de él, él logra que él se vaya de la casa y él se muda a una cuadra y media de su casa, con lo cual sigue acosándola a ella, a su familia, digamos, hay amenazas a su madre, a su hermano. Entonces, es necesario como las medidas que tengan que ver con el caso real de la persona, ¿no? Porque si le dan una medida que el tipo no cumple porque vivía a 100 metros... Claro, era complicado para cumplirla ya. Sí, o sea, en realidad no tiene sentido con el contexto, por eso, digamos... Lo que nosotros decimos es que la idea es que las fiscalías especializadas en género justamente reciban estos casos y tienen el deber de investigar qué es lo que pasó en ese contexto, en esa vida, en esa historia, ¿no? No solamente en la denuncia del hecho concreto de violencia, porque ninguna situación que termina en femicidio arranca de un miércoles a un jueves, o sea, nunca. Siempre hay muchas señales antes, muchas denuncias, un contexto enorme, un montón de gente que alrededor que no lo vio, que no lo miró, que no pudo denunciar. Y cuando la mujer, con todo lo que cuesta hacer una denuncia, se acerca a pedir ayuda, digamos, lo que recibe es esto, ¿no? Medidas que después no son reales, no sirven, no tienen sentido en su contexto. Claro, lo que ustedes plantean es que hay que pensar como particularmente cada una de las situaciones para poder encontrar soluciones junto con la mujer para protegerla, ¿no? Exacto, sobre todo si el tipo está en el barrio, si sabemos que es un barrio complicado, como lo son todos los barrios pobres del conurbano, donde la policía está totalmente en complicidad con los tipos. O sea, sabemos que si hubieran denunciado que él estaba robando un auto, la policía en 10 segundos lo mete preso, pero en este caso fue el patrullero cuando lo denuncian en incumplimiento de la medida y le da una palmadita en la espalda y le dice, bueno, anda tranquilo, no molestes. Eso pasa sistemáticamente todos los días. Las mujeres denuncian que el tipo está incumpliendo las medidas y se acerca a la policía y dice, bueno, yo no puedo hacer nada, no tengo orden de detención y tal, y el tipo está en la esquina, ellas lo están viendo y le dicen, escuchame, está ahí en la esquina parado, bueno, pero está a 100 metros, o sea, bueno, se va el policía y el tipo va y la mata, o sea, así nomás, no hay más vueltas, digamos. Por eso me imagino que ustedes sintieron la necesidad de crear esta coordinadora feminista antirrepresiva, ¿no? Sí, sobre todo, en realidad, de hecho, la coordinadora surge a partir de algunos casos que venimos acompañando con organizaciones que laburan en el territorio, digamos, sobre todo con el caso de Yanina González, que este año fue absuelta, pero que fue criminalizada por la misma fiscal que está a cargo de esta fiscalía, del mismo barrio, digamos, de la fiscalía de Derqui, Partido sí, Pilar. De Carballido, Calatayud. Exacto, nuestra amiga Carolina, que ahora justo está de vacaciones, entonces está de feria, la fiscalía claro. Está subrogada por otra persona, pero digamos no hay un mecanismo concreto que diga cómo se maneja esa fiscalía. Primero, cómo se nombra a las fiscales, porque es una designación arbitraria a partir de una resolución de la procuradora de la provincia de Buenos Aires, y los fiscales generales de cada departamento nombran a una fiscal según el arreglo político que necesitan hacer en ese momento. Digamos, no hay ningún mecanismo de nombramiento ni ningún requisito de capacitación tampoco en el tema. Eso se evidencia totalmente cuando una persona juzga a una mujer que acaba de perder a su hija en manos de la pareja, es como abandono de persona sin contemplar el contexto previo de violencia que ella sufre, ¿no? Estamos charlando con Rosario Castelli, ella es integrante de la coordinadora feminista antirrepresiva, que entiendo que lo de Yanina ha sido un motor para que se junten. ¿Quiénes componen la coordinadora? ¿Es una coordinadora barrial o intentan justamente trascender lo barrial? Mira, nosotros en realidad es como una plataforma de acción en varios frentes, digamos. Lo que tratamos es de articular entre todas las organizaciones que estamos acompañando mujeres en situaciones de mujeres y de otras corporalidades, ¿no? También personas trans, lesbianas, digamos, gente que es sistemáticamente oprimida y reprimida por los distintos poderes del Estado, y lo que tratamos es justamente de armar una red que tenga que ver con la tarea que cada una lleva a cabo desde su barrio, desde su organización, desde su lugar más institucional, ¿no? Como de poner a disposición los recursos que tenemos entre todas, porque tenemos totalmente la certeza y la prueba constante de que cuando nos organizamos realmente hay un cambio en lo que, primero en los discursos, en la incidencia en los medios, en los mensajes que se dan, en las investigaciones que se llevan a cabo, y también en cosas más institucionales, a nivel de, bueno, hacer presión sobre ciertas sobre los fallos. El poder judicial es un poder político también, no esa falsa objetividad de los fallos judiciales, las sentencias, como si fueran un idioma objetivo, nosotros nos interesa como cuestionar todo eso, ¿no? Uh-huh. Hay una disputa de poder ahí y nosotros creemos que organizadas tenemos posibilidad de incidir ahí también. Bueno, era ni una menos el pedido que se había hecho en aquella enorme manifestación en todo el país, también en el Congreso, pero no solo en el Congreso, y bueno, evidentemente nadie podía pensar que se iban a acabar los femicidios después de esa marcha, pero sí lo que uno pensaba era que se iban a articular algunos avances, o tanto legislativos como de acción, de las herramientas que tiene el Estado para que en los casos en los que las mujeres pueden romper con la cuestión del temor que las inmoviliza y denunciar, como fue justamente este caso del que estamos hablando ahora, que termina con María Belén Morán asesinada por su ex concubino, Alberto Sebastián Moreno, bueno, justamente, ¿no?, las medidas de protección necesarias para que las chicas puedan animarse a denunciar. Este hecho, en realidad, termina siendo así como está dado, digamos, si el Estado no hace nada, así lo metan preso al tipo, el mensaje es que las chicas no deben denunciar. Y la verdad es que el Estado tiene que propiciar todo lo contrario. Claro, porque además la situación de denuncia justamente también es una situación de riesgo. Claro. Sí, total. O sea, que aumenta el riesgo en algunas situaciones. Fue victimizada, sí, sistemáticamente. Uh-huh. Sabemos que, o sea, por un lado, sí, o sea, sí creemos que hay cambios a partir de ni una menos, pero no, a partir de la movilización social que venimos desarrollando desde el feminismo hace un montón de tiempo, ¿no? Que como el trabajo sistemático en los barrios, para las mujeres, o sea, lo que sí cambia es que las mujeres ya no se bancan más a la violencia. Entonces, está este impulso de denunciar, de saber que en vez de denunciar sola, vas de a 5 y eso es mucho más efectivo, de conocer tus derechos, las leyes, por más que después no se cumplan o que tengan algunas falencias, digamos, lo que sí habilitan es decir, mira, la ley dice esto, yo tengo derecho a esto, me tenés que tomar la denuncia, acá, digamos, ese trabajo fino que se hace en cada barrio, en cada lugar, eso sí genera cambios, digamos, las mujeres organizadas de verdad que generan respuestas y pedidos de protección y eso sí se ve. Pero sí seguimos sosteniendo que esta muerte, como tantas otras, era perfectamente evitable, que el papelito en la cartera de Belén que decía que el tipo no se podía dejar, no es la protección en sí misma, o sea, un papel no, pero sí hay un montón de iniciativas que tienden a eso, a trabajar en la prevención, en el cada vez más conocimiento de, bueno, esta es violencia, o sea, ir nombrándola, ir visibilizándola, ir armando grupos, resistencia a los barrios, digamos, eso es lo que nuestra experiencia más funciona, digamos. Uh-huh. Bueno, te agradecemos que hayas pasado por aquí por Enredando las Mañanas, Rosario, y estamos a disposición desde la Red Nacional de Medios Alternativos y desde nuestros medios en particular también, ya lo saben, para seguir estas causas que se vienen dando, tanto las que terminan lamentablemente con muertes, como en el caso de María Belén Morán, con el asesinato, con el femicidio de María Belén, sino también en las otras en las que las mujeres son puestas en lugares jodidos por el Estado a través de la justicia, como fue el caso de Yanina González, porque sabemos que hay otras causas similares a la de ella que también están dando vueltas por allí. Un abrazo grande. Vamos a seguir y gracias a ustedes. Nosotros también estamos a disposición. Dale, dale. Gracias, claro. Un abrazo. Hemos charlado con Rosario Castelli, de la Coordinadora Feminista Antirrepresiva, a raíz de la muerte de María Belén, del asesinato de María Belén Morán, una más. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert.

de no garantizar las cuestiones jurídicas en cuanto a los territorios que habitan los pueblos indígenas en diferentes partes del país y del mundo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recién cuando charlábamos a propósito, Euge, del encuentro, del próximo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que va a ser en Jujuy, y hablábamos de la Mesa de Derechos Humanos, con la presencia de Pablo Pelazo, de Julio Gutiérrez de Capoma y con gente que nos va a hablar sobre los medios de comunicación allí locales y cómo han cubierto las cosas, a mí, las causas, a mí se me vino a la cabeza, se me viene todo el tiempo a la cabeza la Mesa de Derechos Humanos y Comunicación del último encuentro, del anterior encuentro de la red, el año pasado, que hicimos allí en la Universidad Nacional de La Rioja, y en la que estuvieron presentes Graciela Ledo, Sebastián Sebastián de Radio Pueblo, de Jujuy, y estuvo presente también Lucila Maraga, expresa política, a quien pudimos conocer allí luego de conocernos a través de la radio desde bastante tiempo antes. La tenemos en línea a Lucila ahora para charlar con ella y le damos la bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos Fernando y Eugenia y es un gusto saludarte nuevamente. Para mí también es un gusto volver a escucharlo y que estemos comunicados y que podamos seguir intercambiando nuestras realidades, ¿no? No sé si alguna vez te lo dijimos, pero la repercusión que tuvo esa mesa del encuentro anterior, de los asistentes que estuvieron allí y que se enojaron muchísimo porque no hubiera podido haber más gente, porque había otras actividades, medio que motivó que rearmáramos o que repensáramos la manera de hacer los encuentros de la red para que no haya tantas cosas al mismo tiempo, porque mucha gente se lamentaba de que más compañeros no hayan podido estar presentes en esa mesa y puntualmente con la participación de ustedes, que fue súper interesante. Pero bueno, te llamamos porque la semana que viene estamos a una semana, ¿no?, del comienzo de un nuevo juicio allí en La Rioja. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como un poco como para que conozca tu audiencia, es una causa, una mega causa, que va a juzgar la responsable de las distintas fuerzas que participaron en la represión de La Rioja desde el año 75, que fuimos los primeros detenidos, y ya después con el golpe en adelante, ¿no? Hay represores de Gendarmería, de la Policía Federal, de la policía de la provincia, hay guardias cárceles, está el juez Roberto Catalán, que fue un juez que respondió directamente a la dictadura en ese momento, también va a ser juzgado, así que con mucha expectativa, porque en el caso nuestro, que fuimos detenidos en el 75, son 40 años de exigencia de justicia, ¿no? Bueno, y el día 6 comienzan las audiencias, a donde se va a hacer la imputación a los represores que ahora van a juicio, porque es una mega causa que tiene 65 represores, de los cuales en este momento solo van 16 a juicio. Uh-huh. De esos 16, algunos ya han fallecido, pero hay un grueso que va a estar presente, 8 van a estar presentes en la sala de audiencia, y el sexto lo van a hacer a través de videoconferencia porque están en otros lugares con otras causas de esa humanidad. Hasta aquí los juicios que se habían llevado adelante en la provincia tenían que ver con casos puntuales, muy simbólicos, muy emblemáticos, como el de Angelelli o el de los otros curas, Murias y Longueville. Pero digamos que esto es una mega causa porque va a tratar las causas de ustedes en tanto presos políticos. Exactamente. Recordar que el caso del juicio de Carlos y Gabriel y de Monseñor Angelelli fue el primer juicio del país que se hace, a donde se cuestiona también la responsabilidad de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Que claro, Eso ha sido una cosa importante de marcarlo, porque no solamente fue en el caso de ellos, sino eso se ha seguido dando, ¿no es cierto?, con las detenciones posteriores. Uh-huh. Y después hubo un juicio de unos compañeros de cooperativistas de Famatina, a donde se juzgó solamente a Gendarmería. Ahora esta ya sería una mega causa donde incluso está de detenidos, y hay caso de un compañero que está desaparecido, también entra en esta mega causa, y se han tomado otras causas, otras denuncias que hicieron compañeros que se incluyen en esta causa. Uh-huh. O sea que es mucha la expectativa, y bueno, nos estamos preparando no solamente aquellos que tenemos que dar el testimonio en estas causas, sino tratando de acondicionar lo mejor posible la sala de audiencia, teniendo en cuenta todas las dificultades que se han dado en estos juicios que nosotros fuimos viendo. Hemos pedido al tribunal que se modifiquen determinadas cosas que por supuesto pudimos lograr, como para que el juicio tenga todas las garantías de tranquilidad, no solamente para los testigos, sino para los familiares que nos van a acompañar, que no haya no recargar en la fuerza de seguridad que se dio anteriormente, sino que se busquen otro tipo de vallas, otro tipo de ampliaciones de espacio, como para que no exista esa exageración de presencia de Gendarmería o de la Federal, como había en los otros juicios. Por suerte se ha podido conseguir, y estamos en mejores condiciones, digamos, físicas, de estructura física, como para iniciar este juicio. Uh-huh. ¿Cuántos imputados me dijiste que había? En este momento son 18. 18. Que van a juicio. Y quedaría una causa residual, que se llama de la mega causa, para juzgar a los restos, al sexto, que se suman 65 represores. ¿Y bueno, de parte nuestra somos muchísimos testigos, somos más de 100 compañeros que vamos a dar el testimonio. Uh-huh. ¿Y están presos o llegan? Están presos, ya hace varios años, en el caso de Catalán, ya bastante tiempo. La mayoría está en cárceles. Hay muy pocos que están presos con domiciliaria, pero en general están en cárceles de acá, o en Marco Paz, o en Córdoba, en el caso de Menéndez, que le está siguiendo está en otro juicio, en el juicio de La Perla. Bueno, así que si están en Marcos Paz nos deben escuchar, entonces sabemos que tenemos una audiencia fija allí en Marcos Paz, lo han dado a conocer los mismos genocidas en el juicio de la ESMA, así que le aprovechamos para mandarles un saludo, y vamos a seguir siendo a por ellos, como dirían en España. Como exactamente, nosotros lo que siempre decimos, hemos exigido, porque no es pedido ya a esta altura, que son 40 años, hemos exigido de que estas causas vayan a juicio, y todavía faltan algunas causas acá en La Rioja, y lo hacemos con la interesa, con la verdad. Por eso estamos, más allá de la angustia que significa enfrentar una situación como esta, estamos con la interesa de que sabemos que tenemos la verdad, y que estos responsables de la represión acá en La Rioja sean condenados, vayan a cárcel común y efectiva, que es lo que nosotros pedimos, y no que tengan beneficios con las domiciliarias, que últimamente se está dando mucho, sino que vayan a una cárcel como corresponde, con todas las garantías, pero que estén en una cárcel. Uh-huh. Bueno, Lucila, entonces esto empieza el jueves próximo. El jueves próximo, el jueves 6, hay audiencia el jueves a la tarde y el viernes a la mañana, y van a quedar los días jueves y viernes como audiencias. Uh-huh. El tribunal está formado por un juez de Catamarca que ya estuvo en las otras causas, y que nosotros lo conocemos, digamos, que responde, digamos, con mucha integridad con respecto a que son delitos de lesa humanidad, y los otros dos jueces del tribunal son nuevos acá en La Rioja, pero también han participado ya en otros juicios de este tipo, así que confiamos de que el tribunal esté atento a todo lo que a nuestra verdad, porque acá en La Rioja hubo un nivel ya en el 75, cuando nosotros nos detienen, ya hubo un nivel de tortura con picana eléctrica, o sea que acá en La Rioja ha sido muy duro digamos, el trato, que el grado de perversidad que hubo como en todos los lugares del país, ¿no es cierto? Pero acá en La Rioja, que a veces se pensó que es un lugar muy distante, como que acá no pasaba nada, acá la represión fue de una manera descarnada. Hubo más de 1.500 detenidos, más de 400 compañeros con causas federales, hay más de 32 desaparecidos, o sea que fue una provincia también golpeada por este terrorismo de Estado. Uh-huh. Lucila, muchísimas gracias por este contacto, la seguimos, seguramente vamos. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse siempre, siempre los tenemos presentes y los tenemos en el corazón, y bueno, compartir con la audiencia de ustedes lo que nosotros estamos viviendo en este momento, que es muy significativo, y bueno, esperemos que el juicio se inicie y camine sin dificultades. Un abrazo y gracias por nuevamente por estar con nosotros. Un abrazo grande, Lucila. Gracias. Muchas gracias. Lucila Maraga, expresa política riojana, nos ha dado en este contacto la idea de por dónde transita esta megacausa que se va a llevar adelante entonces en la provincia de La Rioja. Seguramente, más allá de la cobertura que nosotros podamos darle por estar alrededor de estas causas siempre, las compañeras y los compañeros, ahora también compañeros de La Rioja, digo ahora también compañeros porque durante una época eran solo chicas allí en Radio Voces, los lunes allí donde se hace el Enredando las Mañanas, van a poder dar cuenta también de lo que está sucediendo allí. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, vamos llegando al final. Yo ya tengo preparado el tema del cierre, que es la sección Euge y Luis, que en este caso es solo Euge. Euge, sacate los auriculares, se llama la sección. Ajá. Pero no, lo que voy a hacer yo es abrir el pote y voy a pisar el tema como hiciste vos con Chico Buarque. Eso voy a hacer. Bueno, te digo. Cuando empiece el rock, yo voy a abrir el pote y voy a pisar el tema con un audio de Violeta, por ejemplo. Pero yo lo único que dije cuando pisé el tema es que estábamos en No dijiste, pusiste el audio de TN o de un canal de televisión arriba del tema de Chico Buarque que estaba sonando divino. Para que nuestros oyentes empezaran a meterse en el clima de conflicto de la 60. Claro, el clima justamente de Chico Buarque que rompiste para poner el canal de televisión. Yo voy a hacer lo mismo, te voy a poner, cuando empiece a sonar el rock, yo voy a poner a Violeta. Estamos llegando al final de este Enredando las Mañanas, que salió por la quinta pata en Córdoba por la mega. Estoy con una lista vieja. Disculpen. Vamos de vuelta. Bueno, una lista propia. Claro, porque tenemos muchas listas pero es que me di cuenta que era muy corta, entonces evidentemente era anterior. Bueno, este Enredando las Mañanas que salió por Radio Capoma y Radio Pueblo en Jujuy, por la quinta pata y Zumba la Turba en Córdoba, por Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí en las Sierras Chicas de Córdoba, por Radio La Negra del Bolsón, por la Colmena de Plaza Wincul, por la Trinchera de Campana, por Radio Che Barracas, FM Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva y La Retaguardia en Buenos Aires, por Radio Zona Libre, por FM La Barriada, por Radio Voces y Radio La Nube de La Rioja, por El Aprendiz Medios también en Buenos Aires, por Nehuenché, Chipoleti y Río Negro, por FM La Bulla de San Luis y por La Pujante de La Valle Mendoza. Y por Radio Roja de Casa Grande, allí en la zona de las Sierras Chicas, al ladito de La Falda y de Valle Hermoso, es la localidad allí al ladito. ¿Valle Hermoso o Valle Grande? Valle Hermoso, exacto, ahí está. Ellos son de Casa Grande. Les mandamos un abrazo a los rojos de Radio Roja. De Radio Roja de Casa Grande. Bueno, llegamos al final de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que sale los lunes por Radio Voces de La Rioja. Sí. Los martes por la Colectiva de Caballito, los miércoles en Zumba la Turba, los jueves lo hacemos La Retaguardia con Luis Angio, que hoy tiene ausente con aviso, los viernes La Caterva en Barracas, Buenos Aires, y los feriados no. Sí, la quinta pata está entrando ahí con Díaz todavía... Está entrando con la quinta pata todavía, no trajo las otras con cuatro. Con Díaz no demasiado definidos. Y la gráfica en manos de Redeco, de Enred, de Comuna de Mar del Plata y El Zumbido. Uh-huh. Y Suma la Turba también labura en la parte gráfica. Tengo que actualizar mi lista. Vamos a volver a esta lista más larga todavía. Y después está, como siempre, Julio Echeverría en los estudios centrales de la Red Nacional de Medios Alternativos. Julio Echeverría ni lo nombramos porque es como el sol. Siempre está. Y yo quiero contarles esto. Hay un lugar donde está la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero ninguno de nosotros sabe dónde queda. O sea, hay un lugar físico que solo conoce Julio Echeverría y los demás no sabemos dónde queda la radio de la red. Es más, de hecho, por eso transmitimos desde diferentes estudios cada mañana, porque no sabemos dónde está el estudio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Entonces dijimos, bueno, si no sabemos dónde está el estudio de la Red Nacional de Medios Alternativos, todos nuestros estudios son de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en eso estamos. Bueno, ¿te sacás los auriculares o vamos de todos modos? No, igual me tengo que sacar los auriculares para poder ir ahí, subir el pote y pisarlo con Violeta. Bueno, yo te veo consiguiendo levantar, ponerte al aire. Se te va a complicar buscar Violeta, además. Pero bueno, vos sos capaz de todo. Te lo canto. Eso lo sabemos. Estamos ya fuera de tiempo, así que... Led Zeppelin. Pero yo puedo disfrutar de Led Zeppelin, no como vos que no podés disfrutar de Chico Buarque y tenés que pisarlo, ¿entendés? Yo nunca pisaría un tema de Led Zeppelin. Lo estás haciendo. Pero nunca lo haría. Interrumpimos nuestra comunicación hasta mañana, que nos encontramos desde la Caterva. Nos vamos con Led Zeppelin, Communication Breakdown. Violeta, soy más respetuosa que vos, Tevele. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.